Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una cápsula especial de su programa favorito, El Alep, el lugar donde caben todos los lugares. Yo soy Sonia y hoy les quiero dar una recomendación para estas vacaciones. Para que no se aburren en su casa, si este clima los mantiene solo en su cama y solo pueden ver la tele, pueden optar por ver una película. En mi opinión particular, una película muy buena se llama Masai, los guerreros de la lluvia. Y es muy buena porque aparte de que la historia está muy interesante, nos invita a conocer un poco más de la cultura africana. Esta película cuenta la historia de un pueblo Masái en Kenia que vivía una de las peores sequías en toda su historia. Para terminar con este mal, que había sido proporcionado por el dios rojo, los ancianos del pueblo decidieron que se tenían que enviar a los mejores guerreros para matar al rey de los leones, el gran león Bichua. Sin embargo, el más grande guerrero había muerto y los demás ya eran muy viejos. Donde una nueva generación de guerreros. A 8 jóvenes que cubrían con ciertas características especiales. Pero estos nuevos guerreros eran inexpertos. Nunca en su vida habían sido entrenados y el menor de los males era que solo eran unos jóvenes, adolescentes. Así, la película gira en torno a las peripecias que pasan todos estos guerreros jóvenes. En especial se presenta la historia del Lomotón, que no fue elegido para ser guerrero, pero que decidió ir a cazar a Bichua junto con su mejor amigo. A lo largo de su viaje por la sabana, estos niños van venciendo diferentes obstáculos. Algunas rivalidades entre ellos, el cansancio, la inclemencia del clima, la amenaza de otros animales salvajes y el ataque de los guerreros de otros pueblos. El final no me gustaría contárselos porque de verdad quiero que vean esta película. Pero sepan que al final de cuentas hay una gran enseñanza dentro del como mensaje en la película. Recomiendo ampliamente esta película por 3 razones principales. La primera es la filmación, pues los paisajes que pasan son impresionantes y los actores son verdaderos indígenas Masái. Original, y esto nos permite conocer un poco más de esta tribu en Kenia, que para nosotros es muy ajena. Además, la música es envolvente y de verdad hace que el espectador se sienta parte de la historia. En segundo lugar, la historia es realmente muy bonita y presenta valores universales como la amistad y el valor. Valores que ya no son muy por aquellas películas hollywoodenses que solemos ver en el cine. En tercer lugar, recomiendo esta película porque nos invita a entender cómo es la cultura de un pueblo africano, desde la forma de vestir tan tradicional, la forma de utilizar decoraciones como tatuajes o deformaciones, la forma de organización social que es siempre comunal y que es muy diferente a nuestra organización acá en Occidente, y el tipo de transmisión de sus historias, de sus cuentos, ¿no? Que es todo por tradición oral. También tradiciones que nosotros acá en Occidente no solemos tener. Entonces, les recomiendo ampliamente esta película, espero que les guste y no se pierdan las cápsulas de La Lef por Comunica Radio.